Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Hola, una semana más iniciamos el programa de Guarichas e Insurrectas con una excelente noticia. Volvemos a contar con la presencia, el acompañamiento y también el análisis de coyuntura de Mariana. La habíamos extrañado un montón desde febrero. Fue acompañar a su Camilito, al nacimiento de su bebé, a vivir esta experiencia tan maravillosa y bueno, a su tiempo de maternidad, como es lo justo, es lo lógico, pero eso no hizo que dejemos de extrañarlo un montón, que sea una persona súper importante en el programa, así que hoy ya la tenemos de regreso. En lo que a mí respecta, he traído una entrevista con una estudiante de la Universidad Central del Ecuador. La universidad inició clases el 8 de junio y estaba bueno hacer un balance a la semana de clases de cómo nos había ido, ¿no? Y queríamos recuperar la voz de las y los estudiantes en este caso, y a través de la experiencia de Jennifer un poco conocer también qué estaban pensando sus compañeros y compañeras respecto de la metodología de clase, respecto de los materiales, incluso respecto de los formatos en los que estamos impartiendo las sesiones. Digamos que hay cosas en las que estamos haciendo bien las cosas y otras en las que no estamos acertando. Entre risas y también nos hemos puesto un poco serias en algunos momentos, vamos a ver la realidad de lo que ha sido la primera semana de inicio del semestre en una de las facultades de la Universidad Central. Soy Natalia Angulo Moncayo, esto es Guarichas e Insurrectas, les acompañaremos por aproximadamente 2 horas en el programa, en el que tendremos música, conversadas, charladas con buenos amigos y amigas del programa y también notas periodísticas. En conjunto, por fin, con la Mariana, con Milena, con Andrea y con Carla, les decimos que es un gusto que nos acompañen en una edición más. Hola, hola, guarichas, soy Mariana Alvear. Me reintegro o regreso al programa todos los jueves a las 4 de la tarde. Estoy muy contenta de regresar, sobre todo este jueves, el día de hoy, con un tema muy interesante. Bueno, yo estaré hablando un poco sobre la coyuntura, un poco lo que está sucediendo en el país a propósito de la cuarentena que estamos viviendo desde casi ya cerca de 3 meses, desde el 16 de marzo. Y bueno, analizaremos brevemente algunos elementos, algunas noticias que han generado caos, conmoción y que siguen generando, por supuesto, inconvenientes no solo a nivel político, económico, sino también a nivel social. Así es que bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa. Muy buenas tardes, muy contenta de acompañarles un programa más de Guarichas e Insurrectas y hoy un programa muy especial porque vuelve junto a nosotras nuestra compañera Mariana. Muy contentas de tenerle esta tarde junto a nosotras y de tratar nuevos temas. Muy buenas tardes, les habla Milena Almeida desde Guarichas e Insurrectas. Cada día más guarichas y más insurrectas. Saludos, saludos. Compañeras, qué gusto tener casa llena. Marianita, Carla, Andrea, Natalia, qué gusto tenerles un jueves más. Saludos muy, muy, muy grandes a Patito Álvaro, Adrián y a Panchito en los controles, quienes permiten que cada jueves nosotros tengamos un programa más de Guarichas Insurrectas. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían si el día de mañana nos encontraríamos con Isabela Católica sin cabeza o las estatuas de Cristóbal Colón? Bueno, estas preguntas las hago porque la cabeza de una estatua de Cristóbal Colón fue arrancada de la noche a la mañana en medio de las protestas contra la desigualdad racial tras la muerte en la custodia policial de George Floyd en Minneapolis. Y la pregunta que les hago, ¿deben las estatuas permanecer erigidas a pesar de que sus figuras representan un turbio legado? Daniela Pasig, escritora argentina, dijo en una columna reciente que la estatua que erige homenaje a un racista cae por su propio peso. El peso de la muerte de George Floyd, el afroamericano que murió asfixiado por un policía, ha generado una serie de controversias y debates a nivel mundial. Saberlo, Floyd estremeció al mundo. La ola de protestas que siguió a su fallecimiento puso en el reflector el racismo estructural que atraviesa Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, el mundo entero. Y en este caso es importante retomar el tema y hablar lo que sucede en el Ecuador. Un mundo que se solidarizó por la causa y visibilizó la discriminación local, pero no bastó solo con apuntar hacia el asunto principal. El movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, avanzó hacia los focos que continúan representando un símbolo al racismo que intentan erradicar, las figuras que lo encarnaron en vida, a quienes los imperios glorificaron y perpetuaron. Por eso ha abierto un gran debate en torno a ellos, que ha llevado a grupos de derecha a preservar ultrancia su símbolo. Los que salen a defender este tipo de monumentos están muy pegados a fundamentos ideológicos y políticos profundamente tradicionales y de derecha. Eso representa para ellos los símbolos fundacionales de la sociedad estadounidense, señalaba Carlos Medina Gallego, historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí en el Ecuador, hace algunos meses, recordando las fiestas de fundación del 6 de diciembre, un grupo absolutamente desclasado y desorientado fueron a poner flores a Isabel la Católica y a rendir casi homenaje a la corona española. Esto nos pone, además, en reflexión que ¿por qué razón en este momento el valor simbólico a las estatuas que tenemos en Quito, por ejemplo, las celebraciones que hacemos a fiestas fundacionales el 6 de diciembre, que hacemos, tenemos un colegio que se llama Sebastián de Benalcázar, que representa el horror que significó las fundaciones y las colonizaciones? ¿Vale la pena colocar estos temas en cuestionamiento, especialmente invitar a los historiadores e historiadoras a hablar? ¿Qué significa lo que está en este momento poniéndose en cuestionamiento tras la batalla contra los símbolos de la historia racista en diferentes países del mundo? En Bélgica también se vio que se votaron monumentos que de alguna manera hacía referencia a la colonización en el Congo. Y bueno, tenemos en este momento algunos debates que vale la pena colocarlo. Creo que podríamos responder que esto es una clara inconformidad contra símbolos que se construyen en el tiempo a personajes que causaron daño, que en ese momento no se consideraba así, sino que se consideraban promotores de la expansión de los imperios. Pero cada vez el mundo requiere que los monumentos estén dirigidos hacia acciones reparatorias de hechos históricos que fueran profundamente ofensivos contra la humanidad. Este tema vuelve a estar en boga, lo habíamos hablado el año pasado y lo ponemos nuevamente. ¿Son necesarios los monumentos? ¿A quién hacemos monumentos en nuestras ciudades? ¿Y es necesario ya que descabecemos en las plazas y en los centros públicos aquellos símbolos que se construyen como personajes que causaron daños? Con ustedes, Milena Almira, en Guarichas. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por acompañarnos un programa más. Yo soy Andrea y el día de hoy, aparte de todas las entrevistas y notas que dijeron mis compañeras, nosotras hablamos con Susan Rocha y Naida Pérez sobre el lanzamiento del nuevo sitio web, tanto del MUCE, que es el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, y del Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez, sobre las nuevas posibilidades que un canal así representa. Pero también conversamos con Susan sobre la educación no sexista, su situación en el país, cómo podría implementarse en los salones de clase. Todo esto, por supuesto, acompañado de buena música. Así empezamos este programa. Este es Guarichas Insurrectas. Bien, tenemos algunos elementos o sucesos importantísimos que han venido sucediéndose, que han venido desarrollándose en estos últimos días. Sobre todo en esta última semana hay algunos elementos, hay algunas noticias que son importantes de analizar y de tomar en cuenta para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos casos de corrupción, tenemos denuncias de sobreprecio, hay ciertos personajes que han regresado a la coyuntura política del país, como la familia Bucaram, por ejemplo. También hemos tenido jornadas de protesta desde finales de mayo, más o menos, 24 de mayo iniciaron las primeras jornadas de protesta de algunos sectores de la sociedad civil, entiéndase movimientos sociales, organizaciones políticas, la propia sociedad civil, estudiantes universitarios, docentes universitarios, algunos sectores como sindicatos también se han sumado a estas jornadas de protesta, sobre todo alrededor de las medidas económicas que ha ido presentando el gobierno nacional a propósito de la emergencia emergencia sanitaria que vivimos. Y con eso quisiera referirme también o vincular estas acciones del gobierno, estas medidas económicas, sobre todo también pensadas en función de reducir, eliminar, destruir, vejar, cualquiera sea el sinónimo que podamos encontrar para entender cómo el gobierno está destruyendo los derechos laborales de la población. Pensemos que se acaban de aprobar decretos, leyes, proyectos de ley que se han enviado a la Asamblea, que están siendo analizados y que han sido votados también algunos de ellos, sobre todo bajo cálculos políticos, ¿no? Y eso nos conecta también a pensar, por ejemplo, cómo en los últimos días han saltado a la palestra pública casos de denuncias en cuanto al manejo y a la administración de los hospitales públicos del país. Es decir, estamos viviendo una situación terriblemente caótica alrededor de la política y de la economía en nuestro país. Tenemos asambleístas que están vinculados al manejo y a la administración de hospitales públicos. Tenemos sobreprecios en equipos de seguridad con mascarillas, trajes especiales. Recuerden ustedes también que hace unas semanas se hablaba de los sobreprecios en las fundas para cadáveres en Guayaquil y luego acá en Quito. Es decir, la corrupción es o va siendo como un síntoma permanente en nuestra coyuntura que va marcando también un poco las decisiones políticas, económicas y sociales. Esto lamentablemente nos permite o nos deja ver, ¿no?, un gobierno también que hablaba o que se denominaba como un gobierno de transición, un gobierno del cambio, un gobierno que iba a descorreizar, entre comillas, a la nación. Pero lo que nosotros estamos viviendo es más bien como un continuum, ¿no? Recordemos que Lenín Moreno fue parte del gobierno de Rafael Correa en el primer periodo, lo que significa que Lenín Moreno estaba al tanto de todas las tranzas, de todos los acuerdos y de todo el sistema de corrupción que se ha venido manejando, no solamente en este gobierno, sino y no tampoco en el gobierno anterior, sino como un pacto vinculado a la constitución misma del Estado. Es decir, todos los gobiernos son corruptos. Lo que no quita, lo que no nos permite, lo que no debería dejarnos de entender, lo que no debería permitirnos pensar que solamente este gobierno es un gobierno que tiene este tipo de prácticas, y que no solo el gobierno anterior fue un gobierno que desastroso, que hizo añicos, que ha hecho pedazos, no solo la organización política, sino también que ha jugado, ¿no es cierto?, con los fondos económicos del país, es decir, que ha saqueado al país y con las grandes obras como los elefantes blancos, los hospitales, las universidades, que ahora precisamente han sido también objeto de acción política desde el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, y con esto quisiera referirme también a cómo esos movimientos políticos en cuanto al gabinete ministerial, es decir, entender cómo llega Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, cómo llega Martínez, quiénes son los ministros o el grupo selecto, entre comillas selecto, que está rodeando a Lenín Moreno, tienen también conexiones con otros sectores políticos, económicos y empresarios que finalmente son quienes están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, preguntémonos, quisiera dejar ahí como unos elementos para discutirlos quizás en el siguiente programa o para irlos analizando, cómo es que llegan a generarse estos contratos o estas vinculaciones, por ejemplo, entre la familia Bucarán y el gobierno nacional. Entonces, solamente pensemos que en 2017 el hermano del presidente Lenín Moreno, su hermano Darwin Patricio Moreno Garcés, es quien aprueba un contrato por publicidad o para publicidad por más de $1.150 mil con Daniel Salcedo. Y recordemos que Daniel Salcedo es un personaje ahora, ¿no?, clave para entender la relación entre la familia Bucaram y el gobierno, para entender también las relaciones entre los sobreprecios, es decir, los contratos con sobreprecios en insumos médicos, insumos de equipos de seguridad, y también entender la tranza o entender estos vínculos en torno a por qué la Contraloría, por ejemplo, ha dejado de lado o no ha tomado cartas en el asunto para fiscalizar y sobre todo también para generar un espacio de investigación a todos estos actos de corrupción. Y entenderíamos entonces que esto tiene que ver con un sistema bastante complejo, un entramado bastante complejo, que lo que nos está dejando ver o que lo que está permitiendo observar es cómo la clase política actual responde a unos intereses serviles, a unos intereses empresariales, que lo único que buscan es generar beneficios, ¿no? Y lo que estamos viendo, es decir, la pandemia, lo que está haciendo en el país, en el Ecuador, es mostrarnos un escenario de bastante caos, de incertidumbre y sobre todo mostrarnos un escenario un tanto apocalíptico en torno a la regresión de derechos laborales, en torno a la regresión de derechos ciudadanos. Pero bueno, Ecuador no es el único caso, es decir, pensemos también en Chile, pensemos en Brasil, pensemos pensemos en Colombia, pensemos en Venezuela, pensemos en Perú, en México también. Es decir, América Latina en esta época de coronavirus y de pandemia está dejando o está visibilizando una serie de elementos que son problemáticos y que nos están dejando, que van a dejar una huella irreparable quizás para la población, para los pueblos latinoamericanos. Quisiera como un poco delinear estos elementos así como bastante generales que he planteado para entender un poco la coyuntura, porque son elementos que nos permiten entender no solo la situación nacional, sino también la relación con Latinoamérica y los gobiernos latinoamericanos de corte neoliberal. Finalmente estamos hablando de un escenario neoliberal en América Latina que se ha ido alineando, ¿no? Ya veníamos diciéndolo desde 2015 cuando Trump llega al gobierno estadounidense, empieza a darse un giro en la coyuntura de América, si queremos verlo un poco más ampliamente, con gobiernos de derecha. Luego Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, como una alineación que va determinando también un giro hacia la derecha. Es decir, como los gobiernos de derecha y los grupos de derecha, fascistas, neoliberales, violentos o ultraviolentos y fanáticos, se han ido reforzando. Y lo que nosotros estamos viendo en esta época, en estos últimos días, en estos últimos meses, es eso, ¿no? El reforzamiento no solo de estas élites, sino también que los actos de corrupción van exacerbando y van marcando un ritmo de desarrollo no solamente de los gobiernos, sino también de las naciones. Entonces, quisiera ahí como dejar estos puntos o estos elementos de discusión para la siguiente semana retomarlos un poco e ir analizando no solo la situación de la coyuntura nacional, sino también la coyuntura internacional latinoamericana, porque tiene muchísimo que ver, ¿no? Es como un eco que nos va dando ciertos elementos, pistas y pautas para entender el síntoma de América Latina en esta última época. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Es la decisión de cientos de ciudadanos y ciudadanas venezolanas ante la crisis generada por el COVID-19. La mayoría de ellos y ellas que hoy retornan a Venezuela decidieron emigrar ante la coyuntura económica que golpea su país de origen. No obstante, la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, unida a la fragilidad social y económica en la que se mantuvieron por meses, les ha obligado a regresar. Muchos de los y las ciudadanas venezolanas que regresan estaban de forma irregular y sin documentos en las naciones vecinas, donde sobrevivían de trabajos temporales o como vendedores y vendedoras ambulantes, opción que quedó cerrada en cuanto se implantaron cuarentenas para evitar la propagación del coronavirus. Ya no hay trabajo para quienes laboraban en la informalidad y muchos fueron desalojados de sus lugares de vivienda al no tener con qué pagar el alquiler. Trabajé de todo, en un semáforo, limpiando parabrisas, después trabajé en la calle vendiendo caramelos, después trabajé en un taller de mecánica, porque yo soy mecánico de moto también. Y uno con el corazón partido, bueno, porque todos no somos iguales, pues. Me trataban a uno, me vas a disculpar, como unos animales. Sacaban la ropa para afuera. Entonces yo dormí un mes en una plaza. En una plaza ahí con frío, solo, hacia Guayaquil. Encontraba gente en la acera, muerta. Y eran varias personas en cada lado. Y nosotros con miedo porque pensábamos que también iba a pasar algo así, ¿me entiendes? Nos daba miedo, ¿me entiendes? Porque no sabemos si era que lo mataban o si era que era por la pandemia. Y ya queríamos era llegar ya acá, a nuestro territorio, pues, venezolano, y ya deja de vivir esa pesadilla, como quien dice, porque era como una pesadilla. Tantas cosas que vivimos en el camino. Estar con su familia unida y respetarse y valorarlo más que todo, porque uno es cuando valora a las personas y valora lo que tiene, cuando uno está lejos. En Ecuador, ante la emergencia sanitaria, el 55% de los y las venezolanas sentían discriminación, de una pequeña muestra tomada por la Organización Internacional por las Migraciones. Ahora, su situación ha empeorado. En general, gran parte de la población del país está teniendo problemas económicos y laborales por la paralización de las actividades, pero esto se agudiza aún más cuando hay un sector irregular, informal, que no tiene cédula ecuatoriana. Con respecto a la entrega del bono de protección familiar, María Paula Romo indicó que si los ciudadanos venezolanos y venezolanas estaban regularizados y aparecen en el registro social, podrán ser beneficiarios de la ayuda. Además, recordó que la entrega de alimentos del gobierno se está dirigiendo a quienes lo necesiten sin ningún requisito de nacionalidad. La población migrante es vulnerable y aunque el gobierno dijo que la atención hospitalaria durante la emergencia sanitaria no distinguía nacionalidades, esa no es la realidad ni el único problema que enfrentan. Habemos muchas personas en situación de calle ya. La verdad queremos que nos ayuden con un vuelo de repatriación. Aquí está una situación de vulnerabilidad donde ya no tenemos dónde vivir. I love you. It's all that you can say. Seguimos con las entrevistas y en este momento estamos conversando con Susan Rocha. Ella es directora del Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador y docente de la misma institución. Es curadora, crítica de arte e historiadora. Fue cofundadora de Paralaje.xyz. Ha sido directora de varios espacios culturales y posee varias publicaciones de historia del arte. Y también estamos conversando con Nadia Pérez, quien tiene una maestría en estudios del arte, diploma superior en estudios del arte y licenciada en artes con especialidad de escultura grabado, ambas por la Universidad Central del Ecuador. Muy buenas tardes y gracias por estar esta tarde junto a nosotras. Buenas tardes, guarichas insurrectas. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy chévere estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, nos parece importante recordar a nuestros seguidores y seguidoras qué es el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, cuáles han sido sus principales aspiraciones. E igualmente, Nadia, si nos puedes recordar qué es el Museo de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. Esto nos parece fundamental recordarlo siempre, pero sobre todo en estos momentos de pandemia donde muchos museos han tenido que cerrar sus puertas. Bueno, el Museo Universitario MUCE es parte del Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central, es decir, es uno de los museos que conforman este sistema. Este museo se inauguró en el año 2016 con una colección de más o menos en esa época 600 bienes provenientes, digamos, de las colecciones de diversas facultades con bienes culturales que ya habían perdido, digamos, su función científica o pedagógica y que ya eran, digamos, unos objetos más bien como de características históricas o museables, ¿no? El museo, digamos, se inauguró en el mes de diciembre de 2016 con una exposición llamada Máquinas del Tiempo, que nos permitía, digamos, mirar la colección y que nos permitió como ordenar un poco la reserva y eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos desde el inicio el museo como un espacio público, que aspira, digamos, a construir unos contenidos críticos que sean coherentes con la realidad social, que sean coherentes también, digamos, con el entorno, el contexto en el que nosotros nos encontramos. O sea, si somos un museo universitario, lo que nos planteamos es ser coherentes, por ejemplo, con estar dentro de una universidad pública y pensar a la universidad, como dice Derrida, como un lugar sin condición, es decir, como el lugar del habla. Por ello, el Museo Universitario MUCE es, ante todo, digamos, un espacio del habla, un espacio donde es posible decirlo todo, sea como hipótesis, sea como afirmación, sea como pregunta o sea como ficción, ¿no? Y en ese sentido, nosotros pensamos que el ser un espacio del habla nos permite generar, digamos, unas interrelaciones con, digamos, las comunidades universitarias, principalmente con los estudiantes, para tratar, digamos, de tener una agenda que pueda ser transformadora, digamos, de las realidades materiales y simbólicas de la comunidad universitaria. Bueno, el Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez pertenece, de hecho, a la carrera o formó parte de la carrera de enfermería durante muchísimo tiempo. Este se formó desde el año de 1995 en un evento formal, pero ha recogido de hecho la memoria de la enfermería en el Ecuador. Este fue un esfuerzo en principio de Iralda Benítez de Núñez y que fue luego recogido por Sandra Novoa. El trabajo del Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez desde el año del 2018 se adjunta a los esfuerzos del Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador, y en este proceso lo que hemos hecho es darle más bien una forma de museo, es decir, que pase de ser el centro histórico o el rincón de la memoria a ser un museo. Este proceso se lo lleva a cabo para poder como normalizar la estructura de los bienes, tratarlos, hacer conservación, hacer inventario, todo el proceso administrativo, de conservación, de investigación que requiere, por supuesto, un museo. El objetivo principal del Museo de Enfermería Iralda de Benítez de Núñez sigue siendo el mismo que cuando se abrió, es decir, poner en valor la historia de la enfermería a través de las vivencias, de la recopilación de información, de el mostrar los objetos que ahora nosotros tenemos dentro de la colección. Esta memoria de la historia de la enfermería en el Ecuador está tremendamente ligada a la historia de la Escuela Nacional de Enfermería. Es por ello que Iralda, a través de su trabajo, de su esfuerzo, su investigación, logra levantar este espacio en principio como un rincón de la memoria o como un rincón histórico. Ese objetivo que tuvo Iralda nosotros todavía lo conservamos, de hecho esta es nuestra principal función, que es velar por la memoria, la investigación sobre la historia de la enfermería y los bienes que nosotros tenemos en custodia. Sabemos que, respectivamente, los dos museos realizaron el lanzamiento del sitio web en el mes de mayo, del que estamos muy contentas, por cierto. Pero muchos museos han tenido que adaptarse al escenario digital. Y les queremos preguntar, ¿cómo ha sido este proceso y en qué condiciones se ha llevado a cabo? Les pregunto esto porque específicamente el MUSE está inserto en una universidad pública que subsiste también en condiciones no muy favorables en este momento, donde nuestros presupuestos son limitados. Bueno, dentro de la Dirección del Sistema Integrado de Museos y Herbarios, la verdad es que hemos trabajado, digamos, todo este año con capacidad instalada, es decir, con los, con el personal que tenemos dentro de los diferentes espacios. Por ejemplo, el Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez cuenta con una sola persona. En el Museo Zoológico hay dos personas, en el Museo Santiana hay dos personas solamente. En el Museo Universitario MUSE hay en realidad pocas personas, son cuatro o cinco me parece. Y en la Dirección del Sistema Integrado, ¿cómo se llama? Somos, la directora, que soy yo, un secretario para todos los museos y herbarios, un diseñador gráfico y un comunicador, ¿no? O sea, somos un equipo de cuatro. Entonces, somos equipos muy chiquitos. Hemos pensado en colocar toda la programación que nosotros hemos tenido y las cosas que hemos, las colecciones y las cosas que hemos realizado en los museos al público, digamos, a través de la construcción de los sitios web de los museos. Esto lo hemos hecho en realidad con software libre. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la página en la que están colocados son páginas libres. Los juegos, los procesos de gamificación, los catálogos interactivos como el del Museo de Enfermería, los juegos que uno puede mirar allí, están hechos igual en software libre, en programas como por ejemplo Geniality, que nos permite generar unas ciertas gamificaciones, que nos permite generar catálogos interactivos, fotos que hablan, etcétera, etcétera, digamos sin necesidad de pagar por eso, ¿no? Hemos hecho ISUs de, o sea, hay un registro, por ejemplo, en el MUSE de cada una de las exposiciones. Hemos generado estos mini catálogos, digamos, igual utilizando para todo software libre y los hemos colgado en ISU, que también es una plataforma que es completamente libre, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, ha sido un trabajo, digamos, de mucha dedicación del equipo, de bastante creatividad. Y claro, hemos hecho con software libre y capacidad instalada, digamos, toda esta puesta en escena, ¿no? Bueno, como tú sabes, todo este proceso de cuarentena a la que nos hemos visto obligado todos también nos ha colocado en unas nuevas situaciones y analizar la perspectiva misma y función del museo en relación a sus servicios con la ciudadanía y los alcances que este siempre podría tener, ¿no? Y desde la casa, desde nuestras propias circunstancias, nuestros equipos, hemos logrado ir montando todo este trabajo haciendo uso, por supuesto, del teletrabajo. Los recursos con los que contamos son los recursos que nos brinda la misma universidad y que, por supuesto, dentro de estas circunstancias son mínimos, ¿no? En casa, trabajando con la computadora, con los archivos que de una u otra forma hemos logrado se podría rescatar, se podría decir que rescatar de la nube. Hemos ido armando todo este trabajo. Ha sido un trabajo titánico realmente, de muchísimo esfuerzo, de muchísima colaboración con el Sistema Integrado de Museos y Herbarios, en cuanto a la selección de la página, en cuanto a revisión de texto y estilo, edición de fotografía. Ha sido un trabajo en conjunto de todo el sistema, lo que nos ha permitido luego presentar, por supuesto, la página web. En este sentido, todo el trabajo que se ve en la página web es un trabajo escondido que generalmente se lo hacen los museos, ¿no? Todo este proceso de documentación de las muestras, de los objetos, de recopilación de datos, de levantamiento de información, de investigación profunda de los objetos, es lo que nos ha permitido al final tener el material suficiente, la materia prima suficiente para empezar este proceso de construcción de la página web que permanentemente se estará alimentando, ¿no? Es decir, que la página web que hemos lanzado no es la versión final, no es un objeto cerrado, sino que por el contrario se irá alimentando mes a mes con el montaje de nuevos procesos de investigación, con la edición de nuevos videos, la publicación de nuestras colecciones, en fin, nuevo material, ¿no? Sabemos que hoy en día vivimos en una sociedad plagada de estereotipos sociales que refuerzan las desigualdades de género. Los medios de comunicación y las personas que tienen influencia en la vida de los más pequeños transmiten estos prejuicios negativos que pasan de generación en generación. La educación es, en este sentido, la base para crear una sociedad igualitaria desde la infancia e inculcar el respeto entre niños y niñas para evitar conflictos de género el día de mañana. Entonces, Susan, desde tu lugar de trabajo en el MUSE, ¿qué lugar ocupa la educación no sexista en el modelo educativo ecuatoriano y en la sociedad en general? Bueno, digamos desde el MUSE y de hecho desde todos los museos del Sistema Integrado de Museos y Herbarios, nosotros trabajamos con una pedagogía, desde una pedagogía crítica. Trabajamos desde la educación no formal con enunciados, por ejemplo, de Carmen Morse y de otros teóricos que han trabajado cuestiones de pedagogía crítica. Pensamos la pedagogía como un enfoque de género, como un espacio desjerarquizado. Digamos a nivel de museos tenemos digamos prácticas o intentamos por lo menos o muy honestamente tener prácticas sean completamente coherentes con estos enunciados educativos, ¿no? Sin embargo, digamos que lo que yo veo a nivel de educación formal es que muchas veces por una parte va el discurso desjerarquizado o por una parte va un discurso, digamos, con un cierto enfoque progresista y por otra parte a veces van las prácticas, o sea, por cuestiones que se tienen precisamente como completamente arraigadas, ¿no? Y claro, como tú dices, los medios, digamos, la televisión, los medios no ayudan, o sea, más bien reproducen estereotipos. Reproducen estereotipos sexogenéricos, reproducen estereotipos también étnicos, reproducen estereotipos culturales. Y claro, así es como muy complejo, digamos, plantear unos ciertos ejercicios que puedan deconstruir y cuestionar precisamente estos estereotipos, ¿no? De todas formas, desde los museos, o sea, sí trabajamos desde una perspectiva crítica. Y creo que eso es lo que ayuda a sostener como una educación enfocada, digamos, en género, en derechos humanos, en derechos de la naturaleza, o sea, precisamente como esa perspectiva crítica. Actualmente, la violencia de género está tomando los espacios de discusión y también los casos de esta problemática están siendo más visibilizados. Susan, ¿cómo el MUSE construye espacios de transformación de estas realidades violentas de discriminación y de desigualdad? Bueno, nosotros nos pensamos como un museo de contexto, es decir, anclado a la Universidad Central, como te dije antes, y nos pensamos también, digamos, como una zona de contacto entre diversos cuerpos sociales, una zona de contacto entre diversos conocimientos y saberes, o sea, digamos, como un laboratorio de investigación, donde nosotros trabajamos de una forma experimental nuestras curadurías. En ese sentido, por ejemplo, de las 8 exposiciones que hemos realizado desde el año 2016 hasta acá, 3 exposiciones son netamente sobre género, ¿no? La una es transindisciplinar, pensar la universidad como lugar sin límites, la otra fue el laberinto de Ariadna y la otra fue prisión, gesto y cuidado. En esas 3 exposiciones nosotros trabajamos conjuntamente, digamos, con la comunidad universitaria en función de generar un régimen de visión acerca de las problemáticas que existen dentro de la misma universidad. Hemos sido también un espacio, digamos, abierto al diálogo y al disenso con respecto a los temas que hemos abordado dentro de la exposición, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Tras Indisciplinar, pensar la universidad como lugar sin límites. Nosotros trabajamos por los 10 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Dentro de este trabajo, digamos, tuvimos unos procesos educativos llevados de la mano con la Facultad de Artes súper interesantes. Pudimos llevar también a través de Recomendadas X la exposición a diferentes facultades. En estas diferentes facultades tuvimos unas reacciones súper interesantes, o sea, porque digamos hay facultades que tienen mucho más contacto con temas de ciencias sociales, de género, o sea, comunicación social, ciencias sociales y humanas, pero el rato que vas a facultades, no sé, como por ejemplo la Facultad de Educación Física, o llevas por ejemplo parte de la exposición y la película a la Facultad de Veterinaria, tú te encuentras con que, por ejemplo, muchos estudiantes te dicen que es la primera vez en la carrera que alguien les habla de género. Dentro, por ejemplo, del Laberinto de Ariadna, que era una exposición para verla más individualmente y que fue una construcción que hizo INIGED, nosotros tuvimos, por ejemplo, público masculino, que decía que se habían dado cuenta durante el rato que atravesaban la exposición que la práctica que ellos tenían, digamos, de noviazgo era una práctica machista, que ellos no, o sea, que muchas de las cosas que vieron allí, como controlar el celular y cosas así, son cosas que ellos hacían sin darse cuenta que era violento. Algunos se rompían y decían que ya no lo van a volver a hacer, entonces se rompían, ¿no? O sea, era una cosa como muy interesante. Hemos desarrollado, digamos, una serie de enunciados y de políticas no solamente para las exposiciones, sino también para nuestras propuestas educativas, ¿no? Que nuestras propuestas educativas se basan, digamos, como en ciertas prácticas desobedientes, en promover unas ciertas relaciones de reciprocidad y desjerarquizadas, de intercambio entre estudiantes, docentes, administrativos. O sea, porque en realidad pensamos que el museo es, de hecho, un espacio, digamos, desjerarquizado, de educación no formal, o sea, que nos permite, digamos, reconstruirnos como sujetos críticos y como sujetos también políticos, ¿no? Visitan el blog, en el área de publicaciones ustedes van a encontrar algunas cosas, como por ejemplo una investigación educativa de construcción de políticas educativas para los museos. Esta investigación consiste, entre otras cosas, en una cartografía también que realizamos para ver cuáles son los colectivos, digamos, organizados de estudiantes de la Universidad Central, y lo que descubrimos es que, bueno, hay colectivos, digamos, creados por docentes, como clubes y cosas así. Hay otros colectivos que se crean, o sea, estrictamente como para el, pero hay colectivos, digamos, autoconvocados que responden a una serie de intereses comunes y que tienen una organización, digamos, estructurada. Y de esos colectivos nos dimos cuenta que el 80% son colectivos que tienen intereses sexogenéricos. Son colectivos que luchan para erradicar la violencia de género de la universidad y de la sociedad. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ha sido muy grato trabajar con estos colectivos dentro de la exposición de Transindisciplinar. Estuvieron, por ejemplo, ellos no solamente, digamos, expuestos a sus prácticas, sino también estuvieron presentes, digamos, en los momentos de estructurar la exposición. Nadia y Susan, vemos que actualmente se están llevando varias actividades y exposiciones a través del sitio web. Para ya terminar, nos gustaría que nos cuenten un poco más de estas dinámicas y de las que se vienen en los próximos meses. Dentro de nuestro espacio nosotros tenemos como varias actividades o pestañas donde uno puede ir conociendo el trabajo que se desarrolla dentro del museo. Es como mirar puertas adentro, ¿no? Está nuestra historia, la exposición, una muestra de la exposición permanente que tenemos a disposición cuando se abran las puertas. Nuestros procesos educativos, con varias actividades lúdicas en donde los visitantes podrán divertirse un poco jugando juegos de memoria, haciendo como un recuerdo de lo que significa la Escuela Nacional de Enfermería y el Museo Iralda Benítez de Núñez, revisar un poco el álbum que nosotros tenemos por aquí. Adicionalmente, nosotros también tenemos espacios de investigación, es decir, donde nosotros presentamos periódicamente el trabajo de investigación que está desarrollando el museo. Este trabajo de investigación nos presenta especialmente las memorias de la Escuela Nacional de Enfermería, recopilando creando historias de vida. Lo que nosotros hacemos allí es publicar segmentos de las entrevistas que realizamos a nuestras compañeras enfermeras que se graduaron en la Escuela Nacional de Enfermería. Actualmente tenemos la entrevista a Aida Díaz, que se graduó en el 69, a Margarita Velasco, que se graduó en el 75, pero próximamente vamos a seguir montando segmentos de las entrevistas que hemos desarrollado a diferentes enfermeras, incluida Iralda Benítez de Núñez. Además, también tenemos espacios donde vemos puertas adentro, como son los procesos de conservación, cómo se ha llevado a cabo la documentación de la colección, que permanentemente estamos renovando las piezas destacadas, la pieza comentada, es algo que mensualmente vamos a colocar para que nuestros espectadores siempre tengan como algo nuevo que ver dentro de nuestro espacio. Adicionalmente, por supuesto, iremos alimentando la galería, que nos muestra los objetos de la colección puertas adentro, ¿no? No solo la foto del objeto, si el objeto lo permite y nuestra documentación actual lo permite, podemos colocar animaciones o inclusive audios, ¿no? Como sucede con el disco Levanta el Alma, ¿no? Que es una producción que está dentro del plan de reducción de enfermedad y la muerte infantil hecha en 1985, donde hemos logrado recopilar la canción. Entonces es como ver los objetos, pero también sensorialmente intentar acercarnos a ellos, no solo desde la visualidad, sino también desde las sonoridades, que es lo que nos permite, por supuesto, nuestro espacio acá en virtual, ¿no? Adicionalmente, tenemos nuestras publicaciones, que es material que está disponible para nuestros, que es descargable, ¿no? Para nuestros visitantes, en la cual tenemos una visita a la exposición permanente, donde podemos tener como una entrada a esta, una guía interactiva de nuestra exposición permanente, pero también un álbum de postales, que tenemos muchísima documentación fotográfica y hemos subido un primer álbum de postales que lo seguiremos alimentando. También tenemos nuestro resumen de actividades, que es nuestro día a día en nuestros eventos, que solemos participar desde que estamos a cargo de el Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez con el Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central, un resumen de nuestras actividades y noticias. Bueno, aquellos que puedan entrar, nosotros estamos gustosos de recibirles en nuestra página web, déjennos sus comentarios, envíennos por favor una suscripción, al final de las noticias está nuestra suscripción, y estamos gustosos de atenderles. Y es un gusto también que nos hayas invitado para poder compartir nuestro trabajo hoy aquí con toda la audiencia. Muchas gracias. Por supuesto. O sea, el compromiso nuestro cuando lanzamos los sitios web de los museos fue tener una retroalimentación, una alimentación mensual de cada uno, ¿no? Entonces, en cada uno de los sitios nuestro compromiso es cada mes ir aumentando una de las piezas comentadas, ir aumentando también, digamos, las piezas destacadas y aumentando también la colección. De igual forma es ir aumentando también dispositivos educativos o expositivos en cada uno de los espacios, ¿no? En este sentido, por ejemplo, estamos trabajando en el Museo Iralda Benítez de Núñez en una pequeña biografía de Doña Iralda, que fue la persona que empezó a compilar la colección, a crear la colección y gracias a la cual tenemos hoy por hoy museo. En el caso del Museo Universitario Muse, por ejemplo, lanzamos un educativo, vamos a lanzar el día 15 de este mes, un educativo de la exposición de Jaime Andrade, donde se puede apreciar conceptos artísticos como la simetría, la artisticidad, la cromática, la iluminación a través de un recorrido, ¿no? Entonces, esto además de difundir la obra de Jaime Andrade, digamos, permite, por ejemplo, a docentes de escuelas y colegios el acercar a los estudiantes de una forma lúdica y divertida a estos conceptos artísticos. Nadia y Susan, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotras este espacio. Muchas gracias. Yo quisiera compartir cuál es el link, es decir, es museomuse.cyrosit.com y el del Museo de Enfermería es Museo Maiden, como Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez en siglas, .cyrosit.com. Gracias a ustedes por esta oportunidad. felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor. Palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Buenas tardes, nos encontramos con Juanita Francis Bone. Ella es parte del colectivo Mujeres de Asfalto. Y en este caso quiero conversar con ella acerca de algunos ámbitos que se han estado dando a nivel mundial después de la muerte de George Floyd, víctima del racismo en Estados Unidos, pero contextualizarlo aquí en el caso ecuatoriano. Eso será la temática fundamental con Juanita, pero le he pedido además que hablemos con ella de otros temas que nos está preocupando y en este caso específico sobre los femicidios que atentan fundamentalmente a niñas. Un gusto, Juanita, aquí en Guarichas Insurrecta. Buen día, Milena, y todos y todas y todes. Gracias por la invitación. Creo que es importante señalar que la pandemia arrinconó, orilló a la precarización de la vida de las zonas más populares y sobre todo de las mujeres y las niñas. Eso reconociendo que el Ecuador está sumergido, el Ecuador y el mundo, o sea, América Latina, estamos sumergidos en una ola de pandemias, ¿no? La pandemia de la violencia por un lado y la pandemia de la crisis sanitaria por el COVID por otro. Como voy a citar a lo que decía la psicóloga forense Soraya Borges, los que están más en riesgo siempre van a ser los niños y las niñas, y sobre todo en contextos que está tan naturalizada la violencia, o el quédate en casa, que es además un riesgo porque de seguro tu agresor o tus agresores están en el interior de la familia o el hogar. Realmente es alarmante las cifras, mucho más cuando no tenemos un sistema de protección que garantice además la vida de las personas. Imagínate ahora de los grupos más vulnerables. Y creo también el último caso, que además puso en evidencia que el sistema de protección es un sistema fallido en el Ecuador, fue el caso de Yuri, donde las autoridades habían ya, de forma arbitraria, negligente, habían desestimado las denuncias que intentaba poner la madre de Yuri, y al mes de estar buscando a su hija, la encuentra en las condiciones que la encontró. Entonces sí creo que es como necesario y urgente también analizar varios puntos, ¿no? El tema del sistema de protección, qué garantías están detrás de ello, cuáles son esos nudos críticos que además como sociedad también nos llama a ser la otra contraparte, ¿no? Algo que se me escapa es el tema de las muertes, las desapariciones, los casos de femicidio. No podemos confiar también en las cifras, o sea, es lo que tenemos como herramientas, ¿no? Lo que el Estado nos dé. Pero creo que sí hay que esforzarnos un poco más en investigar las características de esos casos, las condiciones en las que se generan, y también saber si hay tanta negligencia del Estado alrededor de los casos de femicidio y sobre todo de la infancia. Hay que hacer como una interpelación también al sistema de no estás resolviendo, te estás transformando en el caldo de cultivo del problema. Juanita, qué duro lo que nos está señalando. Es decir, hemos tenido una ley recién aprobada en el 2018 que hasta ahora no la logran ejecutar. Tenemos el desmantelamiento de las funciones del Estado. No olvidemos qué pasó cuando desapareció el Ministerio de Justicia y se crea una nueva forma de organizar el sistema de justicia. ¿Qué está pasando con las casas de acogida? Y qué grave lo que señalas, además, sobre un informe en el cual la madre ya había alertado, ya había puesto las alertas. Esto significa que ya no tenemos un sistema de protección de derechos hacia las mujeres. ¿Cuál es el grado de abandono en el que estamos viviendo actualmente? La voracidad de la pedofilia y la pederastia se disparó en esta pandemia, nos señalaba hoy día el noticiero de Ecovisa. Al menos 200 menores desaparecieron, criaturas vendidas a cambios de drogas, violaciones, asesinatos y femicidios infantiles, sin el menor interés de ser resuelto por las autoridades. ¿Qué se esconde atrás de esto, Juanita? ¿Qué hipótesis podrías tú disparar? Sobre esta última pregunta, primero que no me alarma, y tristemente lo voy a decir, no me alarma las estadísticas y las cifras, más bien corrobora las hipótesis que varios grupos de organizaciones feministas, proceso de niñez y adolescencia, habíamos alertado. Nos llamaban exageradas, pero desgraciadamente el hacinamiento, el encierro, representa no seguridad, representa inseguridad, y mucho más cuando hay un Estado que no funciona. Me refiero a que los canales de seguridad integral no funcionaron tampoco y no están funcionando como corresponde, porque no se plantearon que el encierro representaría también una elevada cantidad de casos de violencia. Y te pongo un ejemplo. Al sur de Quito se acercan tres policías a dos mujeres que estaban en una esquina en la tienda y se las iba a llevar detenidas. Una de estas mujeres estaba huyendo de su agresor y el policía no supo abordar a estas mujeres, sino que generó un ambiente mucho más violento, porque ya sabes lo que significa para alguien que le digas que la vas a llevar presa porque estaba incumpliendo el toque de queda. Entonces ahí más bien esas puntaladas que además pasaron los primeros días de la pandemia nos dejaban en evidencia que teníamos que cambiar la forma y el modo inmediatamente, cosa que no pasó. Y algo que conocemos y que no es una cuestión nueva también es que el primer espacio violento es el espacio familiar. Donde están tus principales agresores es el espacio familiar. Entonces, sí se debió haber realizado una estrategia integral alrededor de la emergencia sanitaria, conociendo además que ya teníamos cifras con corte del mes de enero, febrero, marzo, si no me equivoco, el corte de los números de denuncias por violencia, casos de feminicidio y demás. Yo me arriesgo también a hablar de un tema, y es que, mira, la cantidad de casos de trata que hay en medio de la pandemia es una cosa que también se tiene que hablar. Y por ejemplo, claro, había comercialización de droga, hay una realidad, y es que en nuestras zonas populares o comunitarias, las niñas desde su ser, desde pequeñas, creen que tienen una responsabilidad de ayudar en la casa. Justamente nosotras subimos un material de una escrito por una de las pequeñas adolescentes de la UNTAC, y ella justamente en su texto decía: lo que pasa es que vivimos estresadas porque necesitamos saber que en nuestra mesa tiene que haber comida. Y cuando decimos eso, además, nos muestra por qué las mujeres, las niñas, están orilladas a una precarización más. Porque mientras tú les dices no salgas de casa, no hay nadie, el Estado no está respondiendo como corresponde para poner el alimento en esa mesa. Y yo rescato y felicito además la articulación de organizaciones sociales que empezamos a generar canastas de alimentos, la distribución, que no cubre un 100%, pero ¿cómo yo le puedo decir a alguien en una medida de este nivel, quédate en la casa y no salgas? Porque te pueden matar tres cosas. Te puede matar la pandemia de violencia que vivimos, que estaba antes de la crisis sanitaria. Te mata el tema del hambre por no tener que comer, o te mata el COVID. Entonces esa era una realidad que estaba ahí y que está en nuestras comunidades aún presente, porque además la pandemia continúa en las comunidades populares, con menos acceso quizás también al servicio de salud. Y por mucho que intentemos pensar una respuesta en estos momentos, recaemos en que existe una falta de presupuesto, existe una falta o una problematización de la institucionalidad y del sistema como tal. Y la otra es que se siente una negligencia del Estado al no asumir con responsabilidad estas problemáticas. Y te ubicando mucho más dentro de tu experiencia, cuéntanos qué en este momento están haciendo Mujeres de Asfalto, cuáles son las acciones que ustedes van a tomar o que dentro de su espacio interno se están visibilizando hacia futuro. Y quiero en este momento traer a colación algo que tú nos has señalado. Gran cantidad de las inequidades que se dan son por una estructura de un país racista, de un país que ha acentuado su discriminación, sobre todo con algunos sectores, y en especial afro e indígena. En el caso de la población indígena, vemos las vulnerabilidades en la Amazonía, el COVID ha afectado mucho más a las poblaciones, diezmándolas en este momento. Pero hablemos específicamente de la población afro. ¿Cómo observas tú esta vulneración, especialmente como país, como sociedad, a la población afro? Bueno, es que hay dos preguntas ahí bastante interesantes. Primero, que yo sí ubicaría al Ecuador como un país racista, altamente xenofóbico, ¿no? Y hay que ubicarlo así porque la interpelación o la problematización del racismo tiene que ser un tema que se traslade a lo cotidiano, ¿no? Desde el uso de nuestro lenguaje, desde la transformación de chistes. Por ejemplo, algo que pasó el día domingo, con la palabra longo en Twitter, ahorita que estamos todos más en redes que de forma física, es que de una u otra forma ese longo se transformó en top tendencia con más de 27 millones de retweets, de mensajes y demás, de 27 mil mensajes, reacciones, pero usando la palabra longo de forma despectiva para referirse a un alcalde indígena. ¿Estamos de acuerdo con ese alcalde o no? La cuestión es que el tema del racismo no puede ser justificado de ninguna manera. Ahora yo te cuento que desde el colectivo Mujeres de Asfalto es un espacio de activismo. Siempre decimos, somos mujeres muy políticas, no partidistas, pero muy políticas, que tratamos de problematizarlo todo, de interpelarnos todo. Y el proceso desde hace como 3 años de definir el proceso del colectivo como un proceso antirracista, descolonial, también fue un proceso de autoeducación, ¿no? Como organización o como proceso social. Estamos en esa ruta de aprendizaje, pero ahora con mucha más coherencia lo hacemos y lo transformamos en acciones que van directamente a ser como estrategias de prevención, estrategias de información. Brindamos en algunos casos acompañamiento a esos casos. Siempre recibimos casos de denuncias. Yo creo que por día recibimos entre 5 a 3 casos de denuncias de mujeres que han vivido abuso sexual, explotación laboral, alguna forma de violencia, y eso además nos dice que nuestra existencia no es un error, sino que es un espacio justamente para generar alguna incidencia o algún cambio en esto que está pasando como sociedad, que es la violencia. Y estamos haciendo ahora, sacamos una campaña sobre el tema de salud menstrual, porque algo que evidenciamos, nosotras ayudamos a recoger alimentos y a compartirlos en algunas ciudades del país a través de otras aliadas y otras organizaciones como UNTAD, la Red de Mujeres en Frontera Norte y demás. Ahora lo que estamos intentando es, nos quedamos cortas con el tema de la salud menstrual y lanzamos hace poco una campaña para poder hacer la distribución en 7 ciudades del país. Y nuestra meta ahorita es recoger como 10.000 kits de salud menstrual y poder realizar la distribución a las zonas populares y a las zonas que están además en una precarización actual. Porque para esto es verdad que están algunas provincias, están pasando de semáforo a semáforo y demás, pero tenemos una realidad y es que las afectaciones de las medidas económicas, del sistema de salud, de la pandemia, de la precarización laboral y demás, está afectando a nuestras zonas más populares, a nuestras zonas rurales. Y debemos de una otra forma generar una cadena de organización o una cadena de asistencia para estas comunidades, para estas mujeres y niñas o para las zonas más empobrecidas del país. Y eso es un poco lo que estamos realizando en estos momentos. Juanita, muchísimas gracias. Sabes que me quedan 10.000 preguntas más por hacerte. Quiero seguir conversando contigo. Lamentablemente los tiempos en la radio son cortos. Me quedan demasiadas expectativas. Quiero comprometerte para otro día que vengas a Guarichas Insurrectas. Y solamente para cerrar, no sé si quisieras tú cerrar con algo, que las radio escuchas te escuchen. Nos has dicho tantas cosas importantes que no te pido de todas, pero sí alguna cosa que dejarles información a las radio escuchas, alguna información sobre cómo contactarles a las compañeras de Mujeres Asfalto. Enviarte un enorme abrazo. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias, Milena, por la invitación. La forma que tenemos para contactarnos son nuestras redes, nuestro correo electrónico, hay un número de WhatsApp donde pueden escribir. Y sobre todo, yo creo que la recomendación más importante es, si escuchan un caso de violencia racista, si escuchan un caso de violencia, si conocen algo que está pasando con tu vecina, con tu vecino, escuchemos, pero también actuemos. O sea, no dudemos en poner la denuncia, en llamar al EQ911, en llamar a la policía, en buscar ayuda, porque realmente esos segundos en que nos movilicemos, nos organicemos y tomemos algún acto de acción, podríamos estar salvando la vida de alguna persona. Y muchísimas gracias, Milena. Abrazos. Tenemos algo en común, cuidamos el zapato con trapo y betún. Los pobres usamos jabón de champú, no vamos en auto, viajamos en bus. Sacuda y suda y que el jalón te sacuda. Ya, la masa siempre ha sido y será plata. Como saco de papa, no nos doblega nada. Estamos más ceñidos que carne de embutido. Más unidos entre amigos que el ombligo al vientre. La familia se extiende por todos los costados. Ya nos han pisoteado como pata con pisao. Y cuando ya no hay ni donde caerse muerto, siempre habrá puesto pa' otro más adentro. Seguimos en el programa y en esta parte quisiéramos dialogar sobre cómo estamos iniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo iniciamos el semestre en la Universidad Central del Ecuador. El semestre debía iniciar entre marzo y abril de este año y claro, por las situaciones que son de conocimiento público respecto de la pandemia, se aplazó, se postergó el inicio de clases y por supuesto luego de todos los problemas con el Ministerio de Finanzas, el recorte presupuestario o el aviso de recorte presupuestario, el retraso también al pago de todo el personal de la universidad, hizo que también se postergue un poco más el inicio de clases. El inicio oficialmente empezó el 8 de junio, tanto para estudiantes que se matricularon en la jornada matutina y vespertina. Así que en esta conversada de Guarichas e Insurrectas vamos a charlar con una estudiante que está en su último nivel. Ella es Jennifer Valverde, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social. Ella quiere especializarse en comunicación estratégica, comunicación política y también en comunicación y estrategias web. Importante esta conversación porque nos va a permitir conocer desde la voz de estudiantes cómo ven este inicio del semestre en una modalidad que nos es bastante ajena a muchos y muchas docentes y también a muchos y muchas estudiantes, porque estamos acostumbradas a un sistema presencial. Nos hace falta el aula, extrañamos el aula, extrañamos las clases, extrañamos vernos ahí, extrañamos podernos ver a los ojos y saber, solo mirándoles a estudiantes, solo mirándoles se puede saber si entendieron o no entendieron, si están enojadas, si están tristes. Así que nos hace falta mucho esa dinámica de aula. Jennifer, buenas tardes, qué gusto podernos encontrar, aunque fuera por Zoom. Buenas tardes, profe, igual un gusto. Gracias por la invitación, la entrevista. Bueno, sí creo que la nueva modalidad, como usted lo menciona, nos ha cambiado bastante el paradigma del hecho de interactuar. El face to face ha cambiado bastante. Si bien es cierto, siempre nos hemos manejado, digamos, con plataformas y lo demás. El hecho de no poder interactuar con el docente, quizás después de la clase ir a preguntar alguna tutoría, algo así, nos ha dificultado bastante. Bueno, recién esta semana iniciamos clases, lo que son indicaciones, cómo se va a trabajar dentro del semestre, pero sí es bastante extraño, o sea, incluso el comportamiento con los compañeros, por ejemplo, muchos de los profesores por este tema de la conectividad también no nos exigen el estar ahí, digamos, prendida la cámara visualmente. Entonces, eso también creo que dificulta el hecho de que no se sabe si en verdad se está llegando al estudiante, digamos, por parte del docente. Claro que está entre nosotros y nosotras el hecho de aprender, ¿no? Porque por eso estamos dentro de una institución. Jennifer, ¿cómo fue esta semana? ¿Qué experiencias tiene usted? ¿Qué sensación le queda después de esta semana como estudiante? Me refiero a sensaciones como, bueno, sí lo vamos a lograr, o un poco de frustración, o un poco de, no sé, de malestar o de expectativa. Le cuento que a mí sí me quedó un poco de frustración. Además, tenemos una indicación de que solo se puede impartir una hora de clases de las dos que regularmente se impartía. Y yo, en realidad, como ya impartí la primera clase teórica, sentí que fue insuficiente, que necesité más tiempo, que necesitaba conversar sobre los videos que se exponen, sobre los ejemplos. Sentía que necesitaba preguntarles si entendieron, si se comprendió, si pude ser clara. Entonces, no sé si eso también pasa en el caso de ustedes. Totalmente, profe, porque, por ejemplo, una de las experiencias dentro de aquí de esta semana que estábamos, por ejemplo, uno cuando está en el aula se levanta la mano. Claro que en las plataformas también tiene la misma opción, pero no es lo mismo, porque uno quiere quizás el contacto de la mirada, y que, o sea, que a uno lo, o sea, que incluso le estén diciendo sí, o sea, sí está bien, pero no hay ese contacto. Y por ejemplo, también creo que el gran problema dentro de la universidad es que no todos los profes están capacitados, porque si bien es cierto, se nota cuando los profes ya manejan la plataforma, están constantemente, manejan lo que es la plataforma virtual. Entonces ellos ya saben que se está proyectando, no se está proyectando, qué página se busca, y entonces se mueven mucho más rápido. En cambio, hay otros profes que no tienen esa misma habilidad, y eso dificulta, porque al ser, digamos, cursos de 20, 30 estudiantes, no se nos va, o sea, se nos va la atención, y es como que perdemos el hilo de la materia. Incluso esto de la hora, yo digo, bueno, o sea, está pensado por el hecho de la conectividad, pero también digo que quizás ese era el primer problema que se debió de resolver, o sea, que todos tengamos el acceso al Internet, porque al no tener todos el acceso al Internet es lo que se reduce las horas de clase. Y si bien es cierto, es como más el autoaprendizaje que tenemos en esta modalidad, sí nos hace falta quizás más tiempo estar en contacto con los docentes. ¿Y qué sensación le queda de la primera semana? Si tuviéramos así como que decir, ¿cuál es el sentimiento que predomina en usted, y quizás conversando con sus amigas, con sus amigos, ¿cuál cree que es el sentimiento que predomina en su grupo cercano? Yo creo que la impotencia, de verdad, de no poder estar ahí presencial. Igual comparto el sentimiento de frustración también. Ese es el, creo que sí nos deja un vacío. Si bien es cierto, es otra modalidad, debemos de adaptarnos a esta modalidad, pero sí deja esa sensación, o sea, deja esto, y eso que recién estamos empezando, ¿no? Ojalá que sí se pueda solventar eso. Cuando ustedes han conversado sobre lo que iba a ser el inicio de clases, ¿cuáles son las preguntas o las expectativas que tenían respecto de las clases que iban a recibir? ¿Cuáles eran como las ideas que ustedes manejaban? ¿Qué era lo que iba a pasar y que finalmente sucedió o no? Bueno, ajá, claro, las ideas más que todo, o sea, yo decía, todos nos vamos a ver en la cámara, vamos a estar ahí como que participando, pero en realidad no. O sea, al menos nuestra carrera es mucho de conversar, mucho de estar hablando, dialogando, discutiendo, debatiendo, y en ese momento de solo estar, o sea, solo se ve una foto y nosotros no estamos ahí. O sea, es como que, o sea, deja un mal sabor, de verdad, porque no, o sea, no estamos, o sea, estamos, pero no. Y entonces creo que todos decíamos, igual con mi grupo de amigos y amigas, decíamos, no, pues ya nos vamos a ver, vamos a estar así, participamos, pero en realidad no. Muchos de los docentes han tenido que decirnos nombre, nombre por nombre, a ver, participe usted, porque si no, nadie dice nada. Y a veces también es el hecho de que ahora todos quieren conversar, y entonces ahí se escuchan todas las voces y nada a la vez. Entonces creo que eso, la expectativa era muy grande, muy grande. Yo considero que sea muy grande para lo que en realidad tenemos como clases ahora. ¿Creen que esto es un tema de las y los profes o es un tema de la forma en la que se están impartiendo las clases? Porque le cuento un poco, ¿no? Cómo fue nosotras también y nosotros con los amigos y amigas profes conversamos y decíamos, recibimos sí bastantes capacitaciones técnicas sobre el uso de la plataforma principal, en este caso que funciona como repositorio, ¿no es cierto? Porque tenemos varias plataformas. Una de esas es Moodle, en el que tenemos los textos, los videos, etcétera. Otra es la en la que impartimos concretamente las clases y por ahí también hay grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera. Pero, claro, mentiría si le dijera no recibimos esta capacitación. Una, de hecho, fueron tres colegas quienes nos ayudaron con toda la información. Pero ya en el tema pedagógico, que es como el esencial, porque el manejo de la plataforma, digamos, es... tiene que darse en articulación también con conocimiento sobre esta modalidad en específico, es decir, cuáles son las estrategias pedagógicas más adecuadas para una educación a distancia. Y en este caso, bueno, creo que no hemos contado con el tiempo, con la información suficiente, y eso ha hecho que también para del lado de las y los docentes sea bien complicado definir estas estrategias. Entonces yo le pregunto, ¿creen que esto es responsabilidad nuestra, también es el modelo, la forma, las estrategias, la pedagogía, o ustedes creen que esto es un tema como individual de docentes que unos u otros u otras se actualizan más? No sé. Yo considero, profe, que es un 50-50, ¿no? O sea, tanto nosotros y nosotras estamos para aprender y ustedes, bueno, nos comparten los conocimientos que tienen, pero más es la predisposición que tiene el docente. En eso sí creo que no hay que generalizar, por ejemplo, a todos y a todos los profes y las profes, porque es la metodología que cada uno tiene. Por ejemplo, uno se dedica más a hacen sus presentaciones desde el cómo está construida el módulo, o sea, cómo incluso la presentación, quiénes son ellos, qué es lo que esperan de nosotros, qué es lo que esperan que aprendamos. Entonces creo que ahí sí es individual en cuanto a los docentes, pero en cambio en nuestro, digamos, con nosotros como estudiantes, nosotros tenemos que tener un compromiso, porque si no hay el compromiso de estar atentos, de estar pendientes, eso no funciona. Entonces creo que esa es la dualidad. ¿Qué tal recibir clases desde la casa, Jenny? Bueno, ¿Es fácil? ¿Es duro? Además, quisiera conversar con usted porque usted es una estudiante que es madre, además. Entonces, ese tema también quisiera abordarlo, digamos, en unos minutitos. Pero, ¿qué tal recibir clases desde la casa? Sí, es un poco gracioso. Justo en esta semana, mi hija tiene, por ejemplo, la costumbre de levantarse así tipo 9:10 de la mañana. Entonces, un día yo no me fijé, de verdad que no me fijé, y claro, yo estaba recibiendo clases, todo tranquilo, cuando ella, y claro, tenía activada la cámara, cuando ella ingresa y se le vio en la cámara, entonces yo no pude hacer nada y tuve que apagar, porque es como que, o sea, uno cuando está en el aula, yo no estoy con ella ahí, ¿no? Pero estamos en la casa, entonces es un reto total, porque digamos, tengo que decirle, mami, ya voy a las clases, ñaño, ya voy a las clases, entonces es como coordinar y decirles, porfa, hagan silencio, porque no es el mismo espacio, es un espacio, es como que la universidad entra al espacio de la casa, entonces sí es un poco gracioso en ese sentido. ¿Y cuáles son los desafíos de ser mamá y estudiante desde la casa? O sea, porque yo tengo claro y hemos conversado con usted sobre los desafíos en general, ¿no? Como una estudiante que tiene una hija, pero hacerlo además desde la casa, donde yo me supongo que su hija dirá, mami, ahorita quiero jugar, mami, ahorita quiero comer, mami, ahorita, no sé, hagamos alguna actividad. Y para los hijos e hijas no es pues tan fácil entender que ahora las actividades se realizan desde un mismo sitio. Sí, es complicado. Yo digo, es un reto, pero el amor de madre, digo, también hace que todo confabule, ¿no? Por ejemplo, ella es bastante tranquila, mi hija es bastante tranquila, entonces ella, claro, mi hermano primero recibió esta modalidad porque él está en colegio, entonces yo ya le iba explicando y fue como que le iba diciendo, ¿verdad? Yo también luego voy a ir a clases, entonces luego el papá también fue así, y entonces ya cuando llegué yo, entonces ella ya lo tuvo un poco más claro, ¿no? De que tiene que esperar, yo le digo, no, mira, aquí está mi profe, como claro, ustedes, los profes sí se ponen en la cámara todos, entonces yo le digo, mira, aquí está, pero espérame un rato, pero sí, sí es un desafío, pero digo, mientras se les pueda explicar, mientras ellos puedan entender, es mucho mejor, ¿no? Pero claro que hay ratos que ella dice, no, vamos, y quiero jugar, porque ella sabe que estoy ahí en la casa, y claro, cuando yo estoy en la universidad, sabe que me voy a estudiar, ella dice, no, ya te vas a la universidad, no pasa nada, pero el hecho de que la universidad se traslade al hogar, porque es eso, ¿no? Se traslada al espacio que quizás uno tiene para compartir otras cosas, entonces cambia la modalidad, creo que todo mismo ha cambiado, ahora todo lo que es virtual ha cambiado su paradigma en todo sentido. Ustedes, ¿cuáles son, si tuviéramos que poner así como los principales problemas que se han detectado en esta semana? Digamos un top 3 así de, por favor, solucionen esto ya. ¿Cuáles serían? El problema de conectividad en cuanto a, por ejemplo, que el internet, digamos, compañeros que están conectados y esporádicamente salen. El tema de las plataformas, que hay profes que en realidad no le han dado un fondo y forma, digamos, a la plataforma virtual, que en este caso es el módulo. Y quizás el otro es el mal manejo de las TICs. Creo que ese es los tres uh-huh. que digo que se deberían de resolver, pero inmediatamente. ¿Y el top 3 de cosas buenas que han pasado esta semana? ¿Hay cosas buenas? Y si es que las hay, ¿hay un top 3? En ese sí me quedo pensando. Creo que el top 3, a ver, me imagino yo que lo más que nosotros ahora es que podemos estar, tenemos quizás una excusa ahora sí, digamos, para conversar. Por ejemplo, nuestro grupo de compañeros y compañeras que tenemos, nosotros ya nos reunimos así igual en Teams, eso es lo bueno. Que en Teams nos podemos reunir para incluso debatir en los deberes, porque como tenemos más deberes todavía de los que se tenía de forma presencial, entonces creo que ese es el principal, que tenemos esa excusa para poder conversar y debatir. Entonces el hecho de que las plataformas nos permitan eso, creo que en eso creo que me quedaría como la idea central. No le veo otra cosa más positiva, la verdad. No, está bien, es que no hay que forzar, porque creo que muchas cosas que ustedes sienten también son compartidas por nosotros y nosotras de este lado, ¿no? Así también tenemos un montón de desafíos y de cosas pendientes. Ahora, ya pasando a los temas como más experienciales de cómo han experimentado en la vida cotidiana esta educación a distancia, ¿qué es lo que se les hace más fácil a ustedes aprender o de qué forma se les hace más fácil aprender de lo que han podido ver en estos días? Sé que es un poco pronto, pero ya más o menos nos podemos dar cuenta qué va funcionando, qué no va funcionando. Quizás esto a manera de anécdotas, Jennifer, si podemos hacerlo así más, digamos, no tan técnico, sino como qué ha pasado que les ha dejado ver a ustedes las mejores formas de aprender. Creo que lo más enriquecedor en cuanto a la educación es, por ejemplo, cuando los profes nos cuentan desde su experiencia. Cuando el profe se vuelve, digamos, un poco más cercano a nosotros y nos dice, miren, verán, cuando me pasó tal cosa, cuando trabajaba en tal ámbito, cuando trabajaba en tal área, creo que eso nos llena más, porque sabemos que es algo real. El hecho de que a nosotros, por ejemplo, yo sé que la teoría es muy importante, porque desde ahí partimos para cualquier situación, para cualquier cosa y decisión que tengamos que tener a lo largo de la carrera, pero el hecho de que él diga desde el yo, que se maneja desde el yo, entonces es como más, mucho más fácil. Por ejemplo, otra cosa que también nos gusta bastante es el hecho de que los profes no se conforman con que tengamos solo la hora de clase. Nos dice, no chicos, yo me voy a conectar igual en el Teams, voy a estar ahí para cualquier tutoría. Y entonces, por ejemplo, en esta semana justo teníamos que entregar un deber de unas preguntas que nos hicieron, nos mandaron unos textos y teníamos que hacer, pero estábamos totalmente perdidos en las preguntas. Entonces, ya hicimos el grupo con mis compañeros y compañeras y aún así no entendíamos. Y justo el profe nos dice, ¿saben qué? Les voy a dar tutoría. Entonces, ahí sí, en la tutoría todos preguntando y debatiendo y eso, o sea, eso llena bastante. Por ejemplo, el debate, el hecho de que nos hagan hablar, eso creo que enseña mucho más que nos pongan unas diapositivas. Si bien es cierto, es un buen soporte para la enseñanza, creo que el hecho desde hablar del yo y de que, digamos, ya en las tutorías sí son un poco más personalizadas. Podría digamos, es como cuando nosotros estamos en la universidad y vamos, profe, profe, ¿me puedo ayudar con esto? Entonces creo que eso ayuda bastante. ¿Cómo éramos felices y no lo sabíamos, no? Podernos ver en los pasillos, que vayan asomándose con las caritas ahí en los cubículos. ¡Profe! Eso, sí, ¿cómo de ir atrás del docente y es como que, ¡profe, profe! ¿Y esto de aquí? Entonces, y rápido, ya, bueno, ya ni la otra tutoría, vamos en la tutoría, conversamos. Incluso el hecho de que ustedes, por ejemplo, cuando estamos en la tutoría nos quedan viendo y es como que dice, y nosotros ya enseguida, no, sí estamos mal, no, déjelo así, profe. Entonces ya nos damos cuenta. Eso decía, ¿no? Eso decía, ya solo mirándoles se nota cuando no está claro, porque se quedan con unas caras así como de, no estoy segura de esto. Entonces ya es también la práctica, ¿no? De verles y decir, no, aquí hay algo que no está funcionando, tengo que poner otro ejemplo o explicarlo más. Seamos honestas, Janita, si seamos honestas, un baño de honestidad en este momento. ¿Cuánto tiempo en realidad mantienen la atención así? Así, pero atención, pero atención. No voy a contar a sus profes, no se preocupen. Que sea secreto. Yo creo que 15 minutos estamos atendiendo así, de verdad. El rato que el profe dijo, sí se está proyectando, sí están viendo, ya nosotros ya nos fuimos. Y el problema de eso es que, por ejemplo, ustedes, digamos, hasta ahora, creo que es error de nosotros estar solo en el celular, pero, por ejemplo, el rato que el profe dice así, yo ya me voy. Ah, es que me mandó un mensaje. Y estamos en el mensaje viendo alguna cosa, en vez de estar. Ya cuando el profe vuelve, sí tenemos, pero ya se ha disminuido bastante la atención. Y eso que tenemos solo la hora. Pero yo creo que ese es el tiempo que más tenemos. ¡Qué horror! Yo sí me imaginaba, porque en mi mente sigo hablando, hasta siento que sudo, que yo estoy tratando así de poner todo para que se entienda, pero hay una parte de mí que dice, no sé si en este segundo están conmigo o ya se fueron hace media hora y yo no les pude retener. Es que sí es angustiante, en realidad, o sea, nos divertimos y es así, pero sí se siente, o sea, una impotencia de no poder como saber si es que ustedes todavía están siguiendo la presentación, la conversación, etcétera, ¿no? Sí, profe, por ejemplo, en cuanto yo digo, eso es con nosotros, y yo decía, o sea, me doy cuenta, por ejemplo, con mi hija, ella también tiene clases así virtuales, y con ellos es más complicado todavía, porque ellos 5 minutos atendieron, y luego se van. Claro, mi hija tiene 4 años, y entonces, no, es mucho más difícil, y digo, y nosotros a veces tenemos el mismo comportamiento que ellos siendo tan pequeños. Digo, depende de nosotros también, pero a veces nos despistamos y nos vamos totalmente, porque claro, no están ustedes para decirnos, deje ese celular, ya, deje el celular, no esté con el celular ahí, no esté. Y es que nosotros, incluso cuando estamos en el aula, más que sea en la cartuchera, tenemos el celular para estar viendo. ¡Qué horror! Otro baño de verdad. ¿Qué es lo que menos les gusta de las clases? O sea, de lo que van viendo. Así, ¿qué es el no funciona, aburrido, chao? Por ejemplo, no funciona cuando los profes, los profes están solo conversa, digamos, de alguna cosa que no tiene relevancia para la materia y no proyectan nada, no ponen un ejemplo, sino como que divagan, digamos, se ponen a conversar de algo que no aporta. Entonces eso no funciona. Y el hecho de que, por ejemplo, algunos profes, no sé si es en lo personal, pero a mí me molesta cuando yo veo algo, o sea, no tengo un fondo en el detrás de ellos que sea como sólido. Entonces yo veo algo y ya estoy así como que distraída viendo el fondo. En la, vez de la palmera, el universo, el meteorito. Ya, entonces, no sé si es que es mío, pero Escuchando, profes, no se pongan esos fondos. Nos pasó igual, déjeme decirle, en una reunión técnica y una persona, una autoridad, estaba con el fondo. Primero se puso el fondo de la playa, ¿no? Entonces me daba un montón de risa ver la palmera, así como se movía las olas del mar. Y luego se cambiaba cada como 10 minutos. Entonces el siguiente fondo estaba en el espacio. Y me daba tanta risa, no podía Es que no podía, ya no me podía concentrar en lo que estábamos hablando. Luego cambió así como otro fondo que igual era como en el espacio, pero así mismo verde, no sé. Y yo, claro, ahí entendí, dije, nunca me voy a poner fondo. O sea, exacto, claro, es que el fondo, o sea, por más que uno, y claro, uno le pone, y claro, cuando solo la persona, cuando solo el docente está conversando, o sea, hablando, solo se le ve pues en el Teams la pantalla grande. Y entonces uno está así mirando la pantalla y dice, ¿quién era? Y uno más se concentra en lo que está de fondo que lo que está hablando el profe. La profe. Ya, el tercer baño de verdad y no le hago más, ya. ¿De qué se han reído cuando ven los fondos o las cosas que hay ahí? O sea, ¿qué les llama la atención? Así, sea honesta. Por ejemplo, tanto el fondo, el otro día un profe estaba, creo que en un espejo, claro, él había puesto el espejo para que nosotros supuestamente no veamos nada del fondo. Y claro, como era un espejo, obviamente, se veía cómo se cruzaba la familia, obviamente, por ahí. Y yo era así, ok, del profe intentando de que no se vea nada, pero en cambio se veía todo. O sea, no era una buena idea. Y claro, también en cuanto al audio, muchos compañeros a veces tienen prendido el audio y dicen alguna cosa o se están riendo y nosotros estamos así, apaga el audio mediante el WhatsApp, o sea, como que no, apaga. Claro, claro, y claro, todas estas preguntas un poco para también irnos de lo que nos pasa, nos lleva a pensar en lo poco que estuvimos listos y listas para hacerle frente a una situación así, ¿no? Pensábamos que ya íbamos a... De hecho, si se acuerda, ustedes iban a ir con su grupo a hacer una presentación en mi clase. Justo estaba pensando el otro día, porque claro, para que se entienda mejor, el grupo de Jennifer hizo un trabajo bastante interesante que podía aportar en este semestre al nuevo grupo, y había el compromiso de que ustedes vayan y presenten su trabajo para que sus compañeros y compañeras puedan ver que se puede pensar en cosas también bonitas, interesantes y desde ustedes, no solo las metodologías desde nosotras y nosotros. Y ahora pensaba, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si tengo solo una hora, si son varias personas, podríamos quedar en 2 horas, pero creo que no sería la misma experiencia. Y digo, esto nos obliga como a pensar en que por más que nos digan que todo es posible a través de plataformas, no es tan así, ¿no? No es como lo pintan, ¿no? No es, las plataformas resta mucho el contacto, yo digo, eso es lo que, por ejemplo, a mí me hace mucha falta estar ahí, incluso el hecho de reírnos, de estar conversando, no sé, por ejemplo, el otro día conversábamos con una amiga y yo le decía, me hace falta incluso el hecho de ir a comer, después de comer, nosotros habíamos decidido, bueno, vamos a comer, después de comer así nos podemos hacer, y falta eso también, ¿no? Entonces, claro, cuando usted nos dijo preparen la clase, nosotros estábamos súper felices y el rato que ya se cambió todo esto, la modalidad, dijimos no, ya, incluso yo decía, bueno, me ponía a pensar, digo, ¿cómo lo preparo? Digo, si es tan complicado, porque también me he puesto a pensar desde la docencia, ¿no? Es complicado. Tengo, mi cuñada trabaja en esto de, ella es docente y ella es docente de niños, entonces yo digo, si le veo a ella que es súper complicado, ¿cómo llega? ¿Cómo llegar a ellos y a ellas? Entonces, digo, si es más complicado todavía llegar a nosotros, a pesar de que tenemos la madurez para entender que tenemos que aprender, ¿no? Pero sí, es bien complicado. Yo digo, nos restó bastante esto. Y al menos nosotros y nosotras que estamos en el último semestre, o sea, lo pintábamos de otra manera. Lo pintábamos de otra manera, creíamos que... O sea, nos íbamos a despedir así, o sea, viendo a los profes, y conversando, ¿no? Y claro que se puede conversar por estos medios, yo no digo eso, pero no es lo mismo, o sea, yo no siento lo mismo. O sea, nos quita mucho, la verdad. Claro, la experiencia del aula es completamente diferente. Y eso nos quedó claro desde el primer minuto en el que preparábamos el aula, o al menos a mí me pasaba, que cuando estábamos ingresando los contenidos y diseñando, yo decía, pero ¿es esto lo que debo enseñar? ¿Es esto lo que van a necesitar de ahora en adelante? Eso por un lado. Por otro lado, me quedaba pensando, hay un montón de cosas que ya no voy a poder hacer y que hacía, ¿no? Invitar a expertos y expertas a que evalúen los trabajos. Me daba un montón de pena porque hay gente que se inscribió con ciertos docentes o con ciertas docentes por ciertas cosas que eran parte de su metodología. O sea, decían, yo voy con tal persona porque sabe hacer esto en clase, o hace desafíos, o hace activaciones, o hace, y ya no se van a poder hacer. Entonces creo que, no sé si le parece, una de las grandes conclusiones de esta conversada es que nos venden la idea de que todo es posible a través de plataformas y no es así. Se pierde la experiencia de lo presencial, de lo físico, de lo corporal, que nos permite como establecer unas relaciones y unos procesos, unos intercambios sociales bien interesantes con los que también se construye el conocimiento. Porque digo, hablando de niños y niñas, por ejemplo, ellos y ellas necesitan la experiencia del recreo con sus compañeritos, con sus compañeritas. Mis amigas que tienen guaguas me decían, yo sí siento la depresión de mi hijo porque a veces quiere estar solo durmiendo y me dice que extraña a sus compañeros, compañeras. Y pienso que eso también les estaría pasando a ustedes. Yo misma extraño verle a la Milena, a la Mariana, al Gerardo y a la Karina y al Jorge y podernos encontrar en las gradas y decir, quejarnos de ustedes y reírnos de ese más. Y ustedes también se quejen de nosotros. Bueno, Jennifer, llegamos al final. No sé si usted quiere como señalar algo para cerrar. No, sí, eso. Creo que igual, creo que después de que pase esto, ¿no? Creo que queda la experiencia de que ahora sí, bueno, cuando vayamos a compartir, no sé, un café, cualquier cosa que vayamos a compartir, de verdad lo vamos a sentir más. Creo que no nos dimos cuenta, como usted decía, lo que teníamos, ¿no? Entonces creo que eso nos va a gustar demasiado ya cuando en verdad podamos salir de todo esto. Y nada, que hay que seguir adaptándonos a pesar de que sea muy difícil, de que nos haga falta el contacto con los demás, porque por eso estamos, ¿no? O sea, los seres humanos siempre buscamos a ese otro, a esa otra de estar ahí. Entonces, eso creo que sería mi conclusión, profe. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Jennifer Valverde, estudiante del último semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Nos hemos puesto serias en algunos momentos viendo los desafíos y los retos de una educación a distancia a través de plataformas digitales. Y también nos hemos reído de las cosas que pasan en el día a día, de los bloopers, de las cosas que no hay que hacer. La gran conclusión, además, no se pongan fondo, colegas, porque distraemos la atención. Y quizás también entender que los 15 primeros minutos son súper importantes. Ha sido gracioso saber esto, pero creo que también hay que ver un tema importante, y es que entonces los 15 primeros minutos de la clase serían clave para iniciar. No, y esto a nivel técnico, en realidad lo digo a nivel, yo sí puedo ver a Jennifer, la estoy viendo por la cámara, pero y ella se ríe, pero digo, no, sí es algo importante, porque significa que en esos primeros 15 minutos quizá necesitamos como establecer grandes ideas, como hilos rectores de todo lo que va a ser esta hora. Muchísimas gracias, Jennifer. Un abrazo a usted, a su hija. Y bueno, gracias, teníamos comprometido un cafecito cuando esto termine y no se pudo dar. No se pudo dar, pero queda pendiente. Un abrazo, Jennifer. Igual. Gracias, profe. En sus ojos a su mamá. me da paz. Y me da paz. On life, you know what I mean? Me da paz. The good herb is good for humanity. So blaze it up, I want mankind. And light it up. Come on. Light it up, light it up. Come on now. For the people to see. And wise, and I'm not seeing demise, cause the future suits are looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. Light it up, come on. Light it up, come on now. For the people to see. Para ya finalizar, tenemos como invitado en nuestra sección de recomendación a Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos contará un poco más sobre la obra teatral Rosa. Buenas tardes, Carlos, y gracias por acompañarnos. Carlos, tengo entendido que la obra es una puesta en escena basada en la vida de Rosa Parks, una mujer afrodescendiente que desencadenó el ascenso del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 50. Entonces, Carlos, en el contexto social que vive el mundo actualmente con una lucha antirracista, cuéntanos un poco sobre la obra, su importancia en este contexto y cómo podemos trasladar esta lucha contra la segregación racial a nuestro contexto social. Bien, creo que es muy oportuna la obra en este preciso instante. Quizás siempre, pero ahora mismo la coyuntura hace que los ojos estén sobre este tema. Y fue una coincidencia que uno de los seleccionados a este gran proyecto de la Casa de la Cultura, que se denomina Telón 2020, en estas mismas fechas tenga programada su presentación. La obra, así como toda la cartelera de Telón 2020, es una obra que tiene una profundidad significativa respecto de un tema social. Como sabrán la mayoría de personas, Rosa Parks fue esta mujer que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco, y esto desencadenó, o más bien dio potencia a todo este movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. La obra va más que nada de la memoria, porque ubica a Rosa Parks ya en sus últimos días de vida. Y el director y realizador Pablo Tates, que también interpreta a Rosa Parks, imagina a esta mujer en sus últimos días, le da una voz y la imagina con Alzheimer. Esta es una puesta en escena fundamental, una parte de su puesta en escena súper importante, porque de repente todo este contexto empieza a tratarse sobre el olvido. La posibilidad tan fácil que tenemos los seres humanos de olvidar hechos tan importantes, y ella misma se enfrenta a tratar de recordar este suceso, lo que generó, las sensaciones que le dio y todo lo que significó, y ella misma lo está olvidando. Creo que es fundamental, son el tipo de obras que a través del arte quieren atravesarte la mente, el corazón, quieren hacer que despiertes de una u otra forma, y creo que para eso está el teatro. Carlos, esta obra no se realizará presencialmente, sino por la plataforma de Zoom. Cuéntanos cómo fue este proceso de puesta en escena y adaptación al escenario digital. Ha sido complejo. Telón 2020 siempre estuvo pensado para que sea presencial. De hecho, las temporadas que pretendíamos por cada obra eran muy largas. Queríamos que cada obra tenga 6 funciones. Después de todo lo que estamos viviendo, no nos queríamos quedar atrás tampoco. Hay bastantes artistas que están a la vanguardia y se han puesto a trabajar sus obras de manera online. Y ahora que estábamos a la espera de cambiar el semáforo amarillo, nuestra propuesta es que hagamos transmisiones desde los propios teatros, con la cobertura técnica que ofrecen los teatros, en luz, en sonido, y además el equipo de streaming de la Casa de la Cultura. Ha sido un reto. Ya hemos presentado la primera función de Ofelia, Un Canto de Amor. Estamos cubriendo las obras a 3 cámaras en el intento de que el público no se pierda nada de cada detalle de las obras, de que hay una dinámica dentro de la presentación, porque sabemos que es otro lenguaje solo el hecho de pasarse de lo presencial a una pantalla. mucho ese tema técnico. Las obras siguen sosteniéndose por sí mismas, los actores y las obras seleccionadas son maravillosas, pero es una experiencia nueva para la Casa de la Cultura y ha requerido de mucho ensayo, de mucho empeño de nuestros técnicos, de pruebas y errores, de tratar de controlarlo, porque si queremos cubrir en vivo todo, no puede haber ningún error ya en el momento. Y créeme que han habido muchísimos errores en los ensayos de todo tipo. Entonces, esa ha sido en realidad una dificultad, pero creo que cada vez estamos más listos y que la Casa de la Cultura tiene la posibilidad de hacer una cobertura muy buena ahora a través de lo online. Sabemos que todas las actividades de recreación debido a la pandemia se están realizando a través de diferentes plataformas digitales. Y esto, hasta que la crisis sanitaria no se supere, está claro, no podemos volver a una normalidad donde presenciábamos las obras de teatro de forma presencial. Entonces, Carlos, a tu consideración, ¿cuál crees que es el futuro del teatro, de los conciertos de música y demás eventos culturales? Yo creo que inevitablemente volver a lo que eran antes. Las artes vivas se disfrutan en vivo también. Uh-huh. Y eso es un componente del hecho escénico. Y no es la primera vez que el planeta sufre una pandemia tan, tan fuerte, quizás no a nivel mundial, pero a nivel de Europa. Durante mucho tiempo se cerraron los teatros cuando tuvieron la peste. Justo Shakespeare en el siglo XVII estaba ahí y tuvo que dedicarse a crear. Sacó obras maravillosas de teatro desde la imposibilidad de poder poner en escena otras obras y lo que resultó fueron de las mejores obras como Macbeth. Entonces, luego de un tiempo se retomó, se abrieron las puertas afortunadamente. Creo que el futuro próximo, es decir, el 2021, es que definitivamente lo mantengamos así. Abramos los teatros a todos los artistas para que puedan realizar transmisiones en vivo, para que puedan desarrollar sus obras con la técnica y con adecuada dentro de un espacio escénico que ya es respetar bastante las obras. Pero esperemos, queremos que en una segunda fase, como lo hemos hablado, que es la propuesta de la Casa de la Cultura, los teatros se abran con aforos pequeños y que haya una distribución protocolar y de contingencia de seguridad en la que el público se distancie de manera importante dentro de los teatros, a un 30% de público al inicio y paulatinamente, según avanza el panorama de la pandemia, poder ir ampliando el aforo o reduciéndolo si fuese el caso. Entonces, creo que a un futuro lejano los teatros volverán a estar llenos, claro que sí. No creo que algo pueda destruir el teatro, afortunadamente, o los conciertos musicales, los encuentros artísticos. Pero estos primeros momentos van a significar algo duro. Y creo que más bien, si para el futuro cambia algo significativamente, es que quizás hay una mixtura de toda la creatividad que se ha generado en este tiempo y los conciertos se cobren tanto para espectadores presenciales como espectadores en línea. Quizás hay conciertos que en su coyuntura lo compete y hay gente que quiere disfrutarlos desde otro rincón del país, pero se está dando en Pichincha, por ejemplo, y si es que de alguna manera eso legalmente tiene todos los permisos para hacerse, creo que sería súper válido que la gente pueda también presenciar en línea, porque es algo a lo que se está acostumbrando, y así el teatro, la danza y demás expresiones artísticas. Uh-huh. Claro, como que esta pandemia nos ha abierto como nuevos escenarios para llegar a más gente, ¿no? Exactamente, sí, el fenómeno es impresionante. Muchas obras de aquí, en lo musical y en lo teatral, han tenido espectadores de Europa, de Asia, de América del Norte. Muchos migrantes querían volver a ver a sus artistas. Y eso es maravilloso. Poder acercarse de esa manera, rompiendo las fronteras, es maravilloso. Creo que es algo de lo que no se debería perder, o de lo que esperemos que no se pierda, aun si se abren los teatros de manera presencial. Ha sido un gusto estar esta tarde contigo, y antes de irnos, nos gustaría que nos recuerdes las fechas de las funciones, el horario y el valor de la entrada de esta maravillosa obra. Gracias a ti. Bien, el Telón 2020 es toda una experiencia, es la propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de abrir sus espacios escénicos poniendo en una cartelera programada, sistemática, el mejor teatro del país y próximamente las mejores obras musicales nacionales, la mejor danza, y es para toda la ciudadanía, es para ustedes. Así que

Yes, it was my way. Esto fue Guarichas e Insurrectas, gracias por acompañarnos. Llegamos a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura y también los viernes a través de Radio Frontera La Voladora. No se olviden que pueden encontrar este y otros programas en nuestro canal de Spotify como Guarichas e Insurrectas y también seguir nuestros contenidos en nuestra página de Facebook. Siempre es importante leerlas, conocerlas y también conocer sus opiniones sobre los temas que tratamos de colocar en la agenda pública. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su compañía durante estas dos horas. Nos vemos la siguiente semana con mucha más información. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos durante el programa de hoy de Guarichas e Insurrectas. No se olviden conectarse la próxima semana con nosotras, que seguiremos tratando nuevos temas. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana. Que tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos un programa más. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias por permitirnos acompañarlas esta tarde. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.